Miqueas. Este es un resumen del libro del profeta Miqueas en menos de 2 minutos. Miqueas profetizó acerca de la destrucción del reino del norte por parte de los asirios y del desastre que vino sobre el reino del sur a mano de los babilonios. Miqueas predicó en el reino del sur, Judá, mientras que Amós al mismo tiempo predicaba en el reino del norte, que es Israel. También otros profetas contemporáneos a Miqueas fueron Oseas en el norte e Isaías en el sur. El tema de Miqueas es el juicio de Dios dispersando a su pueblo en las naciones por causa de sus pecados. También su mensaje es un mensaje de perdón al volverlos a reunir en memoria de su pacto. Miqueas tiene 7 capítulos, 105 versículos y fue escrito en el año 722 a.C. Contiene 3 mensajes que comienzan con una exhortación a oír. Los capítulos 1 y 2, el primero de estos llamados a oír, están llamando al pueblo a oír los castigos que les vendrán por causa de sus injusticias. Los capítulos 3 al 5 llaman a los líderes específicamente del pueblo a oír una denuncia divina por causa de sus injusticias, pero también a oír acerca de la promesa de un Mesías que vendrá a restaurar el orden. Los capítulos 6 y 7 llaman al pueblo a oír el castigo venidero por causa de su corrupción, pero también a oír de la futura salvación que Dios traerá. Este ha sido un resumen del libro del profeta Miqueas en 2 minutos.